Programa de clasificación B, apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido E, entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. La noche es mágica, ideal para quienes están despiertos, para los que sufren de insomnio, para los que transitan nuestras carreteras, manejando horas y horas, para los que cuidan enfermos y en general, para quienes gustamos, amamos la noche. Volereando la noche. Noche, no te vayas. Disfrútenlo. ¿Qué te pedí? Que no fuera leal. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a otro programa de Bolereando la Noche. El día de hoy vamos a hablar de una banda muy famosa, banda cubana. Me refiero a Iraquere, que ha tenido muchos cambios de personal en estos últimos años, dirigida por el compositor y pianista Chucho Valdés. La orquesta reunió un grupo de sólidos músicos que permiten al oyente escuchar innovaciones atrevidas e improvisaciones fuera de lo común. Los arreglos son estilo de jazz latino, utilizan instrumentos eléctricos, pero las canciones tienen bases afrocubanas que a los latinos nos resultan más familiares. Vamos a escuchar Noche de Ronda con Chucho Valdés e Iraquere. Esta canción es de Agustín Lara y la interpreta Leo Vera en la voz. Noche de ronda, qué triste pasa, qué triste cruza por mi balcón. Noche de ronda, cómo me hiere. Cómo lastimas mi corazón. Luna que se quiebra sobre las tinieblas de mi soledad. Amor. Esta noche tú te vas de ronda como ella se fue. ¿Con quién estás? Dile que la quiero. Rondas no son buenas, acaban por llorar. Iraquere se inicia en el año 1967. Estuvo integrado por muchos músicos a lo largo de su existencia. Cabe destacar los siguientes: Armando Cuervo, percusión; Fran Padilla, percusión también; Chucho Valdés al piano; Jorge Alfonso, el niño; congas; Enrique Pla, batería; Carlos del Puerto, bajo; Jorge Barona; Arturo Sandoval; Juan Munguía; Manuel Machado; Adalberto Lara, trompeta; Carlos Aberhoff, saxo tenor; Paquito de Rivera, saxo alto; Germán Velasco, saxo alto y soprano; José Luis Cortés, saxo barítono y flauta; Orlando Valle, maraca y flauta; Carlos Emilio Morales, guitarra; y César López, saxo. Grandes músicos realmente. Chucho, Arturo Sandoval, Paquito de Rivera, de quienes pues ya en algunas ocasiones he hablado, ¿verdad?, a través de este programa. Esto es Pésame Mucho, de Consuelo Velázquez, con Chucho e Iraquere. Canta Mayra Caridad. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo tenerte y perderte después. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, pero bésame mucho, que tengo miedo tenerte y perderte después. Quiero tenerte muy cerca, mirarme en tus ojos y estar junto a ti. Piensa que tal vez mañana tú te irás tan lejos de mí. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo tenerte y perderte después. Irás tan lejos de mí. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, pero tengo miedo tenerte y perderte después. En el año 1967 deciden asistir a una convocatoria para conformar la Orquesta Cubana de Música Moderna. En el año 1972 se acercaban ya a lo que actualmente producen, ¿verdad? En el 73 deciden llamarse Irakere, que en lengua yoruba quiere decir vegetación. Y partiendo de este nombre, trabajan en sus raíces musicales afrocubanas. Este es un bolerazo de Ernesto Duarte con Chucho Valdés, Irakere y la voz de Mayra Caridad. ¿Cómo fue? No sé decirte cómo fue, no sé explicarme qué pasó, pero de ti me enamoré. Fue una luz que iluminó todo mi ser, tu risa como un manantial llenó mi vida de inquietud. me enamoré. A través de esta combinación, mezcla e interrelación de lo clásico, el impresionismo, el jazz, el rock y varias técnicas de composición se pasean por todos los estilos, como la música bailable, la de concierto, la tradicional y, por supuesto, la cubana anterior y actual. Esto es Drume Negrita de Eliseo Negret con Chucho Valdés e Ira Kerem. Thank you. le traigo un babalao que da pa' jupao. Prume negrita, que yo va a comprar nueva cunita que tendrá capitel y también cascabel. Gracias a Chucho Valdés, el grupo levantó vuelo en el 73, nutrido del bop de Thelonious Monk, grande del músico del jazz norteamericano. Agregaron instrumentos como tambores, batá, tambores abacuá, tambores arará, chequerés, ericundis, maracas, claves, cencerros, bongoes, tumbadoras, güiros y alguno más. Bueno, estos instrumentos, algunos, creo que no es fácil reconocerlos al escucharlos, por lo menos yo. Los tambores dieron a la música cubana un sabor inconfundible, y esto sí lo sabemos. Bolerazo de Álvaro Carrillo con Chucho Valdés y la cantante Nora. Sabor a mí. Tanto tiempo disfrutamos de este amor, nuestras almas se acercaron, tanto así que yo guardo tu sabor, pero tú llevas también sabor a mí. Si negaras mi presencia en tu yo te di que por fuerza tienes ya sabor a mí. No pretendo ser tu dueña, no soy nada, yo no tengo vanidad de mi vida. Doy lo bueno, soy tan pobre que otra cosa puedo. Pasarán más de 1000 años, muchos más. Yo no sé si tenga amor a eternidad, pero allá tal como aquí, en la boca llevarás sabor a mí. Thank you. No pretendo ser tu dueña, no soy nada, yo no tengo vanidad de mi vida. Doy lo bueno, soy tan pobre que otra cosa puedo dar. Pasará más de 1000 años, muchos más. Sabor a mí. Sabor a mí. Publicitarios y promocionales en Cultura FM. La noche es mágica, ideal para quienes están despiertos, para los que sufren de insomnio, para los que transitan nuestras carreteras, manejando horas y horas, para los que cuidan enfermos y en general, para quienes gustamos. Amamos la noche. Bolereando la noche. Noche, no te vayas. Soy Lourdes Mendoza. En este nuevo programa, los días sábados, de 12 de la noche a 1 de la madrugada. No quiero que te vayas. Bolereando la noche. Por Radio Cultura FM 100.9, Quito, Ecuador. ¿Qué te pedí? Que no fuera leal. Kutishu Rimaikuna, Shinaya Pachacuna, Tuku Pachapi Rikurin, Ayukunawan, Kutishu Yuyaikunawan. Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. En Cultura FM terminan los promocionales y publicitarios. Si a todo esto añadimos lo vocal, como coros o solistas con giros afros, encontramos el toque especial que Ira Keren nos ha entregado y ha sabido manejar largos años. Es uno de los atractivos de la música cubana realmente. De José Antonio Méndez, Mi Mejor Canción, con Chucho Valdés e Ira Keren, la voz de Leo Vera. Quienes integran el actual Ira Keren son Chucho Valdés, Arturo Sandoval, Paquito de Rivera, Oscar Valdés, percusión y voz, Carlos Puerto, Carlos Emilio Morales, Jorge Barona, Tato Alonso y Bernardo García. De María Grever, Alma Mía, con Chucho Valdés y otra cubana, Omar Aportonto. Thank you. que nadie comprenda mis sufrimientos, mi horrible padecer, fingiendo una existencia siempre llena de dicha y de placer, de dicha y de placer. Si yo encontrara un alma como la mía, cuántas cosas secretas le contaría. Un alma que al mirarme sin decir nada me lo dijese todo con la mirada. Un alma que embriagase con suave aliento que al besarme sintiera lo que yo siento, y a veces me pregunto qué pasaría si yo encontrara un alma como la mía. Sin nada me lo dijese todo con la mirada. Un alma que embriagase con suave aliento besarme sintiera lo que yo siento, y a veces me pregunto qué pasaría si yo encontrara un alma como la mía. Como la mía. Los álbumes más sonados del grupo son Grandes Momentos, Misa Negra, The Best of Irakere, El Mundo Latino, Homenaje a Benny Moré, El Legendario Irakere en Londres, Babalu Ayé, entre otros, bueno, muchos más, ganadores de varios premios, los Grammy, por supuesto, entre ellos. Esto es Estar sin ti, Chucho Valdés, y la voz de Omar Aportuondo. ¿Qué quieres que te diga? Que me siento muy bien. Es muy fácil decirlo, que me siento muy bien. Porque ha pasado el tiempo y ya sanó la herida que tu ausencia dejó. ¿Qué quieres que te diga? Que esperaba por ti. Como siempre te ibas, sin prever el regreso. Te esperé tanto tiempo y al ver que no venías, me acostumbré, cariño, a quedarme sin ti. Que te diga que me siento muy bien. Es muy fácil decirlo, que me siento muy bien. Porque ha pasado el tiempo y ya sanó la herida que tu ausencia dejó. ¿Y qué quieres que te diga? Que esperaba por ti. Como siempre te ibas sin prever el regreso. Te esperé tanto tiempo y al ver que no venías, me acostumbré, cariño, a quedarme sin ti, sin ti, sin ti. ¿Qué quieres que te diga? Que me siento muy bien. Una pequeña reseña sobre Dionisio Jesús Valdés Rodríguez, Chucho Valdés. Nació en Quibicán el 9 de octubre de 1941 y, como ya les comenté, fundó Iraquere. Su padre, el famoso Bebo, pianista de jazz, falleció en el año 2013. Chucho comenzó su educación musical cuando tenía 5 años. Esta composición es de Bobby Capó, Piel Canela, con Chucho Valdés e Iraquere, las voces Leo Vera y Mayra Caridad. Y que pierde el ancho mar su inmensidad, pero el negro de tus ojos que no mueran y el canela de tu piel se quede igual. Si perdiera el arco iris su belleza y las flores su perfume y su color, no sería tan inmensa la tristeza como aquella de quedarme sin tu amor. Me importas tú y tú y tú y solamente tú y tú y tú y tú y tú. Me importas tú y tú y tú y nadie más que tú. Ojos negros, piel anhelar que me llegan a desesperar. Me importas tú y tú y tú y solamente tú y tú y tú y tú y tú. Me importas tú y tú y tú y nadie más que tú. Que me llegan a desesperar. Me importas tú y tú y tú y solamente tú y tú y tú y tú y tú. Me importas tú y tú y tú y nadie más que tú y nadie más que tú. Por su virtuosismo en el piano ha sido acreedor de numerosos premios en festivales internacionales, además de varias distinciones y reconocimientos. Hijo ilustre de Quebecán, doctor honoris causa en Canadá, Victoria, entre otros están también, que fue nombrado hijo adoptivo por la Diputación de Málaga, año 2012. Ha recibido las llaves de ciudades como Ponce, Puerto Rico, Nueva Orleans, Los Ángeles, Nueva York, San Francisco y Panamá. Esta es una hermosa composición con una voz de una mujer argentina. Me refiero a Patricia Sosa, ¿verdad? Canta con Omar Aportuondo, El día en que me quieras, de Carlos Gardel y Alfredo Lepera. Maestro Chucho Valdés, Chuchito. Acaríciame el sueño, el suave murmullo de tu suspirar. ¿Cómo ríe la vida si tus ojos negros me quieren mirar? ¿Y si es mío el amparo de tu risa leve, que es como un cantar? Todo aquieta mi herida, todo, todo se olvida. El día en que me quieras, la rosa que engalana se vestirá de fiesta. contará mi amor. La noche que me quiera, que me quiera desde el azul del cielo. Las estrellas celosas nos mirarán pasar. Nos mirarán pasar. Y un rayo misterioso hará nido en tu pelo, luciérnagas curiosas. En el año 2012, Chucho fue declarado por el New York Times como el decano del jazz latino, protagonista junto a Gonzalo Rubalcaba, cubano, y Michel Camilo, dominicano, del documental Playing Lecona, Tocando a Lecona, coproducción cubano-española y que se estrenó ya hace algún rato. Bueno, esto debe ser muy lindo. No he visto, no he escuchado todavía ya la oreja. Otra novedad sobre Chucho Valdés, les cuento, es que la fabricación de los primeros 8 pianos marca Chucho, los diseñadores japoneses, ¿verdad?, tuvieron en cuenta el sonido del jazz latino. No existen antecedentes de la construcción de un instrumento diseñado exclusivamente para intérpretes del jazz. Su creador, el japonés Sakai, fabricante y reparador de pianos, tuvo la idea luego de ver un concierto del músico cubano. Y bueno, aquí los dejo con otra canción. Bella, bella, bella. El bolero Si te contara, de Félix Reina. En la voz de Omar Aportundo y, por supuesto, acompañada por Chucho Valdés. Muchísimas gracias por su atención. Y hasta un nuevo encuentro. Que lo pasen bien. Si tú supieras mi sufrimiento, si te contara la inmensa amargura que llevo tan dentro, la triste historia que noche tras noche de dolor y pena llena mi alma, surge en mi memoria como una condena. Si lo supieras, te importaría. Si te dijera que en mí ya no queda ni luz ni alegría, que tu recuerdo es el daño más fuerte que me hago yo misma por vivir soñando